pasar. Que ya la rueda va pa' hey, que la rueda va pa' ja. Que la rueda va pa' hey, que la rueda va pa' ja. Así como ron, porque yo voy a seguir con el mismo son, son, son, son, son, son, son, son, son, con el mismo son, son, son, bailando y tomando ron, con el mismo son, son, son. Mueve la patita aquí, hey, hey. Mueve la patita allá, hey, hey. Mueve la patita aquí, hey, hey. Mueve la patita allá. Topito, Mendy, Boga y Gaby en Buenos Aires, zona sur, siempre, siempre. Consigues otra que tenga más talla, la corte en las tijeras, el lavarra la escoba y lo que sufrirás.